ACRC presenta en concierto. Amon-Ra, Cardomillo y Alto Volto. ...16 de febrero, trasera del recinto ferial, a partir de las 9:30 de la noche.